tienen razón, abuela, mucha razón en eso. Yo siempre he dicho eso, siempre he dicho eso. Con agua nos bañamos y limpios quedamos. No hay que tardarnos mucho. ¡Cierren esa llave! El agua hace que crezcan muy grandes las plantas. No hay que regarlas tanto. ¡No inunden las macetas! Nos sirve para todo, nos hace falta. Si somos cuidadosos, por siempre tendremos. ¡Me tiene que alcanzar! El agua es más bella que el mar, porque el mar es azul. Ay, Pancho. ¿Qué tiene, abuela? Que no se vaya el agua, nos tiene que durar. Que no se vaya el agua, si usamos poquita para todo, nos va a alcanzar. Y más a mí, abuela, más a mí, tiene que haber agua para mí. ¡Que no se acabe! ¡No, no! El agua nos refresca y nos quita la sed. No hay que servirse mucha. ¡Dame el agua, abuela, dámela! El agua siempre limpia y limpia, limpia, limpia. Por eso hay que cuidarla. Tienes razón, abuela, tienes razón. Nos hace falta. Ajá. Si somos cuidadosos, por siempre tendremos. Me tiene que alcanzar agua cristalina, agua pura, agua deliciosa. Así es, ¿verdad? ¡Claro! Que no se vaya el agua, nos tiene que durar. Que no se vaya el agua, si usamos poquita para todos, nos va a alcanzar. ¡Y más a mí, abuela! ¿Verdad que sí? ¡Pancho! ¡Ay! ¡No se acaba!